tus ojos estaré también. Tu boca y tu sensual deliciosa, tus manos, la dulzura son. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Ay.